volvés, te das cuenta que de lo que llevaste, el 70% no lo utilizaste. Entonces, el perdón es eso, es ser prácticos y llevar con nosotros día a día lo que realmente necesitamos. Llevar día a día lo que realmente tenemos que soltar. Y decir, bueno, esto lo dejo, esto no va, esto lo llevo conmigo y esto no lo llevo. Vos ahora, con no sé, los grados de calor que hacen y la temperatura que hace, no te estás llevando a la calle un abrigo por las dudas, ¿no? Y el perdón hace eso, que empieces a confiar en tu instinto, que empieces a confiar en tu nuevo día, en tu nuevo tiempo. Que si te equivocaste en las cosas del pasado, no te sientas presionado por eso. Que sientas que podés darte una nueva oportunidad. Y una cosa que digo a lo largo de todos estos años, con mi gran experiencia de trabajo personal con el perdón, es que perdonar no significa volver atrás. Perdonar no significa seguir en el camino equivocado o con las personas equivocadas. Cuando yo realmente perdono, esa persona deja de tener peso sobre mí. Cuando yo realmente puedo perdonar, puedo sentir que estoy en un trabajo de perdón. Y si no tenés ganas de nombrar a la persona, y si no tenés ganas de reconciliarte por ahora con esa persona, el primer paso es decir, quiero perdonar y ser perdonado. Ángel del perdón venía a mi vida para perdonar y ser perdonado. Así. Primero, hacelo así, en grande, sin esperar y ahondar. El trabajo cotidiano con este perdón va a ser que al final del camino ya hayas desapegado, hayas soltado tanto, tanto, tanto, y hayas dejado atrás tanta gente, tantas cosas, tantos resentimientos, rencores, angustias, y muchas veces es impotencia lo que nos hace enojar. Y el otro se encarga de encontrar nuestras debilidades o de abusar de nuestras debilidades. Eso, cuando vos lo perdonás, no sucede más porque ya tomaste distancia. Podés estar en el mismo lugar con esa persona que no te hiere de la misma forma. No te hiere porque empezás a tomar distancia desde un lugar emocional, energético. Estás allí poniéndole el perdón por delante. Cada pavada que vayas a decir te la voy a perdonar, entonces ya, ¿para qué me voy a enojar si ya te perdoné de anticipado? Y si me perdono mis errores, mis pavadas, mis cosas complicadas, también, ¿para qué me voy a enojar si me voy a perdonar a mí misma? Entonces, empiezo un trabajo de soltar esto de estar atado a lo que no me perdono, o a lo que no te perdono, o a lo que no le perdono, o no les perdono. Cuando estamos atados al no perdón, estamos atados al caminar siempre mirando para atrás. Y no podés caminar mirando para atrás. Hay que caminar mirando hacia adelante. Reconociendo, porque una cosa es la negación, que yo diga, bueno, listo, listo, no quiero pensar más, no quiero pensar más, no quiero pensar más. Eso es negar, eso es tapar, eso es ponerle a mis pensamientos, a mis emociones, a mis sentimientos una frazada encima, una manta encima, pero siguen estando. Es como barrer la mugre abajo de la alfombra, ¿no? El día que movés la alfombra está toda ahí, no se fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el trabajo de negar, el trabajo de decir, a mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me afecta, a mí no me importa, a mí no me afecta. Eso hace que vos vayas guardando bajo de la alfombra. En algún lugar de tu cuerpo se está pegando eso. Ahora, cuando vos decidís soltar, digo, esto pesa demasiado para mí. Esto me tiene atrasado, tengo la cuerda corta, porque no puedo soltar, me quedo enganchado a ese espacio de angustia y de temor. En ese instante preciso, ahí es donde tengo que decir, me perdono por no poder, me perdono por estar enojado con la situación, perdono a la situación que me enoja. Entonces le pido al ángel del perdón que descienda sobre mí y que me ayude a encontrar el verdadero camino. Cuando nosotros estamos en el verdadero camino, el perdón está incluido. No podés estar en el verdadero camino si estás resentido con el pasado o con el presente, o con vos, o con tu vecino, o con tu hijo, o con tu esposa, o con tu hermano, o con tu madre, o con tu padre. El perdón no importa lo que te hayan hecho. Justamente, el odio, el resentimiento te hace más preso que tu carcelero. Uno se libera cuando cumple con soltar, cuando cumple con hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es no engancharme en la bronca, en el odio, en el tedio, en el enojo del otro. ¿Cuántas veces te quedas pensando en el dolor y no estás pensando en la alegría ni en sembrar para el futuro? ¿Cuántas veces te quedas pensando y enganchado en lo que no hiciste que es lo que tenés que hacer? Un pasito a la vez. Y el perdón es un pasito a la vez. Hay gente maravillosa, abierta de mente, abierta de corazón y abierta de espíritu, y puede perdonar de un minuto para el otro a todo y a todos. Son seres elevados, yo lo reconozco. Son seres elevados y ojalá lleguemos a ese nivel de elevación. Yo te ofrezco que vayas un pasito cada día, que puedas perdonar con la intención y vayas materializando esa intención. Estamos cerrando un año donde hubo para tener, para todos, y lo que falta todavía. Un año donde hemos pasado por muchas cosas a nivel personal, a nivel sociedad, a nivel mundo, pero está cerrando ese año, está cerrando. Entonces empecemos a dejar atrás, perdonemos lo vivido, perdonemos los errores, perdonemos lo no realizado. Yo hoy estoy más liviana con el trabajo del perdón, porque sé que espanta, sé que cuando yo misma, cuando abro y sale el ángel del perdón, me dan ganas de cerrarlo y buscar otro, porque sé lo que provoca en el entorno, sé que hay gente que dice, ay no, qué perdonar, yo tengo, la verdad que no estoy para perdonar ahora, a mí conmigo no, y la verdad que el programa de Cristina no me sirve para nada. Siempre tenés que pensar que por algo llegó, y por algo estás aquí, en este instante, unidos, juntos, ambos, por este ángel del perdón. Y no es porque esperas que lleguen los mensajes, no es porque esperas que diga algo que te despierte, es porque justamente el ángel del perdón es tu despertar. Hoy es el cumpleaños de nuestro querido Papa Francisco, de aquellos que lo tuvimos la oportunidad de conocer y de estar cerca de él en algún punto, en algún momento, aunque sea escuchándolo en una misa, sabemos y sentimos que está en el lugar que tiene que estar. Y que está trabajando mucho. Y una de las cosas que nos pide es misericordia, es perdón, es amor al otro. Y si estás enojado, y si estás pensando siempre en lo que no podés, o en lo que no pudiste, o en lo que no te dejaron, hay que soltar el resentimiento para poder tener misericordia, para tener gracia divina, para poder empezar a sentirse, respirar hondo y decir, bueno, es un nuevo comienzo. Hoy es el cumpleaños del Papa y también es el cumpleaños de mi querida sobrina Julieta, a la que le mando un beso enorme, enorme, enorme, enorme. Y siempre digo, siempre la cargo, desde que es chiquitita, le digo, vos cumplís los años el mismo día que el Cardenal Bergoglio. Todos los años se lo he dicho y hoy se lo volveré a repetir. Ahora es más importante, ahora ella registra quién es, ¿no? Es el Papa. ¿Quién no registra quién es el Papa? Y él nos está diciendo que perdonemos. Y como homenaje a él, abro y hoy sale el ángel del perdón. Y él habla y hablará del perdón. Y de hecho nos ha demostrado con su actitud y con su accionar que él ha sido capaz de perdonar. Gente que lo ha humillado, que lo ha avergonzado, que lo ha metido en juicios, en causas, en mentiras, lo ha difamado. Y él les abrió su corazón. Entonces hoy les digo, hoy vino el ángel del perdón, no pongamos la otra mejilla con miedo a que nos peguen, avancemos, pongamos la otra mejilla, digamos, sigamos para adelante, empecemos a crecer desde el alma y desde el corazón, sintiendo que cerramos etapas y capítulos. Se cerró, se cierra el año, días faltan, Nosotros vamos a cerrar este ciclo el día 31 de diciembre, y nos reencontraremos el 15 de febrero. Yo voy a seguir en Buenos Aires, sigo como siempre, normalmente, pero nos tomamos un receso de la radio. para poder seguir adelante, para poder darnos el envión y las fuerzas de estar juntos todo el año. Y entonces hoy vino para decirte una vez más, cerrar etapas. El perdón es eso, es cerrar etapa. ¿Viste cuando vos tenés una herida, si la estás toqueteando y la estás toqueteando y la estás toqueteando, a veces se agrava? A veces fue un tajo y se termina infectando y se termina doliendo y te terminas lastimando cada vez más. Cuando vos la tapás o la dejás sanar naturalmente, te olvidás de que existió. Entonces, cada día hay que cerrar etapas. Cada día hay que perdonar. Cada día hay que mirar con ganas el mañana. Hay que mirar con ganas el presente. Porque si yo no tengo un presente luminoso y sano y lleno de fuerza y lleno de ángeles, no sumo para un buen mañana. Entonces, que el presente me llene de luz, que el ángel del perdón que vino hoy a nosotros nos ilumine el camino y el pensamiento. Y que cada día que vayamos empezando podamos perdonar, que cada día podamos soñar. ¿Qué es el perdón? Liberación. ¿Para quién? ¿Para el que tengo que perdonar? No, para mí. Para mí. Y que si el que tengo que perdonar soy yo, es más liberación todavía. Somos muy críticos, muy complicados a veces. A veces nos lastimamos y nos lastimamos y nos lastimamos sin darnos cuenta que el otro ya ni se acuerda de lo que hicimos. A veces estamos pensando siempre, nos hace rencorosos, nos hace enojados. A veces cumplimos el rol de estar más enojados nosotros que los demás con nosotros mismos. Bueno, si es así, perdónate. Y si el perdón lo tenés que poner en otro, también perdónalo. No hace falta que toques su puerta. No hace falta que le pidas, que preguntes, que vayas, que le digas me perdonás. No hace falta. Simplemente en tu sentimiento, en tu pensamiento, pedir al ángel del perdón que vaya y que arregle ese puente por donde tenés que pasar. Bueno, hay muy pocos llamados. No sé si es que están medio fiaca, no sé si no están escuchando bien el programa, pero bueno, vamos a seguir con los llamados, con los mensajes unos minutitos más, mientras yo les cuento que el sábado 5 de marzo, el primer sábado de marzo, hacemos nosotros el primer taller del 2015. El de enero no lo podemos hacer, primero porque cae 2 de enero, es un día muy difícil para hacer un taller. Así que en febrero yo me voy a descansar. El sábado 5 de marzo nos encontramos en el próximo taller. El próximo taller va a ser simple, sencillo, claramente un encuentro con los ángeles. En ese taller nos vamos a encontrar con el trabajo potente y liberador de hablar, trabajar, pedir, enviar y manifestar a los ángeles. Yo les voy a ir contando mejor a partir del 15 de febrero que nos vamos encontrando. Todos los programas, todos desde el 2007 en adelante, los pueden escuchar entrando en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí van a la solapa que dice programas de radio y allí hay un vínculo que dice programas anteriores. Cuando ustedes ingresan ahí, pueden acceder a todos los programas anteriores. Busquen porque hay muchos años de programas allí subidos. Y también en Facebook yo voy subiendo, en estos días que no esté en el aire, iré subiendo algún programa anterior, como para recordar el espacio que tenemos juntos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Entonces, como siempre, bueno, nos vamos para Campana, a Flavia, para ella va el ángel de la armonía. Aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Lucy

perdonando. Perdonando a lo grande, perdonando en lo pequeño, perdonando cada paso, cada día y cada momento. Porque cuando uno perdona, es mejor persona. Así que perdona, perdónate y demos gracias por este ángel que hoy nos vino a visitar. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el próximo martes, Dios mediante, aquí, en AM830, lugar que hace 14 años que estamos compartiendo. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz